musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá serie live action de Linterna Verde. El superhéroe de DC, que no alcanzó a formar parte de la Liga de la Justicia en la última adaptación cinematográfica, tendrá su propio programa. Será llevado a la pantalla chica de la mano de Greg Berlanti, que ha sido productor de múltiples proyectos para la televisión de la Casa de Cómics, en exclusiva para HBO Max. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.